Una niña tenía dos manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La mamá sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice: «Toma, mamita, esta es la más dulce». No importa cuánta experiencia o conocimiento crees que tienes, nunca hagas juicios. Ofrécele al otro la oportunidad de dar una explicación. Lo que percibes puede no ser la realidad. Decía Oscar Wilde que si somos tan dados a juzgar a los demás, es porque temblamos por nosotros mismos. Para poder, amigos, elevar nuestra calidad de vida, es necesario que no juzguemos cuanto ocurre a nuestro alrededor. Y puede parecer inevitable, porque la verdad es que siempre están ocurriendo cosas a nuestro alrededor. Pero el hecho de etiquetar cosas, personas y situaciones, lo único que hace es quitarle importancia a las cosas, reducirlas a una perspectiva cuanto menos relativa. Lo que puede parecer para ti una verdad absoluta en realidad es un punto de vista que lo que hace es limitar las demás posibilidades. Así que el juicio que tú hagas impide ver más allá y a lo mejor te quedas con una idea que no es del todo cierta. La realidad es mucho más compleja y tiene un significado y un valor mayor. Así que cuando juzgas algo, lo que realmente piensa que no eres tú quien está juzgando, es tu propio ego que necesita ese juicio para sentirse superior, para poder existir, para mantener tu autoimagen. Los pensamientos negativos y los miedos es justamente lo que alimenta esto. No permitas que estos pensamientos tomen fuerza en ti. Déjalos a un lado y mira la realidad con los ojos de un niño. Todos hemos caído alguna vez en la trampa de juzgar a los demás. Y algunos lo convierten como algo habitual. Cada vez que emitimos un juicio, nos convertimos en personas que nos alejamos de la realidad porque en el fondo nos estamos inventando lo que está ocurriendo. Piensa, por ejemplo, en esa madre que siempre lleva tarde a su hijo al colegio. Posiblemente la estés juzgando como una mala madre, o una vaga que le gusta demasiado la cama, o una desordenada. ¿Pero te has parado a pensar si eso es verdad? Y es que no hace falta una explicación. Las personas son rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Y es que sin darte cuenta estás ya presuponiendo lo que puede estar pasando en la vida de esa persona. Estás completando una información falsa, te la estás inventando. Y lo que es peor, no eres consciente de ello. Consciente o inconscientemente, es como si necesitáramos sentirnos mejores que los demás. O manifestar nuestro rechazo ante cierta actitud. Y entonces estamos cerrando las puertas a conectar con esa persona si le juzgamos así. Cuando hablamos de ser empáticos con los demás, mucha gente dice, sí, yo ya lo soy. Hombre, si alguien se desahoga conmigo y necesita que le escuchen, pues claro, me pongo en su lugar y le animo y no le juzgo. Sí, claro, pero una cosa es ser empático con las personas que conoces y otra es con las que no conoces. Con ellas sí que caes en la trampa. Y es que hay personas que necesitan, pues, sentirse superiores, especiales, distintos, preferimos observar desde una distancia prudente cuando creemos que esa persona no está actuando bien. El tamaño del ego de una persona, decía David Fishman, se puede medir en la forma en que maneja los errores que cometen los demás. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido aislado porque pensabas que nadie te comprendía? ¡Ay, si supieran lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando! Bueno, pues eso mismo es lo que están pensando las personas a las que juzgas sin saber lo que realmente les está ocurriendo. Y es que además tampoco hace falta una explicación. ¿Verdad que se ve de forma diferente cuando te pasa a ti? Además, aunque estuvieras en lo cierto y la otra persona está actuando mal, ¿quién eres tú para recriminar? No sabes lo que le ha ocurrido en su pasado. ¿Quién es perfecto? Nadie. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Cita con la noche. De todas las maneras, si algo no te gusta de una persona, ¿por qué no lo preguntas? ¿O es que tienes miedo a preguntar? Claro, si lo haces y tienes una respuesta, es posible que tu esquema se desmonte y que tu ego se vea afectado. Juzgar a una persona no define quién es ella, es que define quién eres tú. Tendemos a caer en esta trampa de juzgar a los demás, y eso lo podemos evitar simplemente estando alertas y no haciéndolo automáticamente. Si, por ejemplo, mostráramos interés por ayudar de verdad, o incluso interés por encontrar una explicación si realmente la necesitamos, si aprendemos a tener paciencia y a guardar, o simplemente aprender a conformarnos si no podemos tener una explicación, entonces sí que estamos dando pasos adecuados para no juzgar, para dejar de juzgar a las personas, porque eso es lo que impide que tengamos una visión buena. Gandhi decía que 3/4 partes de los problemas de este mundo se acabarían si nos escucháramos los unos a los otros. Pero claro que escuchar no es fácil, porque primero tendemos a juzgar. Tendemos a decir la explicación que consideramos que es la correcta. Y qué difícil es escuchar sin juzgar, porque lo primero que hacemos cuando alguien habla es intentar comprender si lo que nos está diciendo coincide con nuestra forma de ver el mundo. Por eso, cuando juzgamos, estamos pensando en nuestras cosas, no estamos acercándonos a esa persona. Tenemos un diálogo con nosotros, pero no hay una escucha activa. Y escuchar, amigos, es tan importante como no juzgar sin tener motivos. Piensa entonces bien antes de juzgar. No actúes simplemente porque tengas una corazonada. Y el no juzgar te hará sentirte mejor, más sano. Y entiende la imperfección porque es parte esencial de la vida. Ser tolerantes implica que reconocemos que la otra persona es un ser distinto, y ahí está la riqueza. todos tenemos el derecho, incluso diría casi que el deber, de ser diferentes y equivocarnos. Y antes de juzgar las imperfecciones de los demás, mírate a ti mismo. Acéptate y sé feliz. Cuanto más feliz seas como persona, menos vas a atacar a los demás. Ahí tienes el mundo, ábrete a él, comunícate. Y recuerda que cualquiera puede equivocarse, que las apariencias engañan, que a veces lo valioso se oculta a nuestros ojos. Mucho es el daño que se puede hacer al juzgar. A ti seguramente te habrá pasado y eso te habrá afectado. Pues no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Mira con ojos compasivos y con ojos comprensivos. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme, quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras, quiero que te acerques sin invadirme, quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Jorge Bucay. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Espero que te haya gustado. Gracias por participar en iVoox, en Facebook, en nuestro grupo de Telegram y por tu apoyo, por tu mecenazgo al programa. Gracias por estar ahí, gracias por ser como eres y gracias también por no juzgarme. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.